Bueno, yo conocí a Nadia París, creo que fue allá por el año 2014, me parece, 2014, sí, 2013 o 2014, en un seminario al que me invitó, en donde la problemática que se abordó en ese momento era las influencias del narcotráfico. Ahí conocí a Nadia, a una compañera militante. Yo diría de todas las horas, de todos los días y de todos los años. Una compañera, digamos, muy comprometida, es una artífice, no solamente de luchas que tienen que ver con las libertades, los derechos humanos, las garantías constitucionales también, sino también otro tipo de lucha, que tiene que ver con el género, que tiene que ver con los pueblos originarios, que tiene que ver con la educación. Peleas laborales, peleas contra la precarización laboral. Quienes conocemos a Nadia nos consta de que es una compañera absolutamente aguerrida y comprometida con muchas causas. El motivo es porque se van a cumplir el próximo lunes, el 25 de noviembre, 2 años de la muerte de Rafita, de Rafael Nahuel, un compañero, un joven mapuche asesinado, por un integrante del grupo Albatros de la prefectura. Vaya, pocos meses antes, otra fuerza armada del país, la gendarmería, cobraba notoriedad por su participación en la muerte en el asesinato de Santiago Maldonado. Una zona en donde se empezaron, en todo caso, a perfilar algunos elementos, algunos rasgos. Yo no quiero caer en ninguna exageración, pero me parece que esos rasgos que se vieron en lo que fue toda la lucha de las comunidades mapuches, aquel famoso corte de ruta en donde Santiago Maldonado participó, me parece que abrieron en Latinoamérica, y no quiero exagerar, pero me parece que no estoy exagerando. Abrieron en Latinoamérica toda una serie de cuestiones que hoy, me parece, a la luz de lo que ha sucedido primero en Ecuador, luego en Chile, en Bolivia actualmente, en Bolivia y Chile actualmente, y ahora hemos tenido la noticia del gran paro que se ha realizado, como una movilización muy masiva en Colombia contra el gobierno bueno, yo diría del paramilitar derechista Duque. Y ahí aparecen los rostros fundamentales que aparecieron en aquel corte de ruta donde apareció Santiago Maldonado acompañando ese reclamo de los pueblos ancestrales, de los pueblos originarios, de las comunidades mapuches, de las comunidades que luchan contra todo el proyecto que existe para arrancarnos el agua, los minerales. La madera, etcétera, etcétera. Yo alguna vez en alguna charla dije que la desaparición de Santiago Maldonado hizo aparecer la verdadera geoestrategia que tiene el poder y las clases dominantes en Latinoamérica sobre zonas en donde no van a permitir ningún tipo de resistencia, ningún tipo de rebeldía o cuestionamiento a un modelo que se va a aplicar con mucha violencia. Bueno, Rafita fue el segundo caso. Después del caso aquel que conmovió a la opinión pública argentina, donde hubo movilizaciones, pero súper masivas. No fue lo mismo con Rafa Nahuel, hay que decirlo así. Fue unos meses después la muerte. Lo de Santiago fue en agosto, la muerte de Rafa fue en noviembre, y no fue lo mismo, la misma repercusión y el mismo compromiso, podríamos decir, de muchas organizaciones respecto de esta muerte. Pero encontramos en Nadia una compañera que estuvo presente en ambas peleas y que lógicamente, seguramente, para estos días debe estar preparando, junto a su compañero y a otras organizaciones populares que resisten allá en ese sur, alguna actividad. No es así, Nadia. Buenas noches, buenas tardes, porque nosotros hacemos el programa de tarde, y gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Y sí, es así. Desde este año, bueno, justamente visibilizando esto de que la causa de Rafael Nahuel no tuvo la trascendencia, la sensibilización ni la movilización que la que tuvo la desaparición y la muerte de Santiago Maldonado, los lamien de la comunidad a la que pertenecía Rafa, las Kenwin Kun Mapu, allá en Lago Mascardi, cerquita de Bariloche. De Bariloche, exactamente. Vienen coordinando en todas partes del territorio, desde Buenos Aires hasta acá en el sur, en diferentes ciudades, actividades coordinadas que se van a dar entre el domingo 24 y el lunes 25, pero el lunes 25 con el epicentro en Bariloche, con la movilización que hace la familia de Rafa Nahuel junto con la propia comunidad y las organizaciones convocantes. Y el día 26 se espera una visita al juzgado federal justamente para exponer la situación, porque esto que hablábamos recién de la falta de movilización se tradujo automáticamente en impunidad en la causa de Rafael Nahuel. Exactamente. Y hay un gran marco de reclamo. Como bien decías, quizás a partir de la desaparición de Santiago Maldonado, en Argentina, de norte a sur del territorio, se empezó a hablar de los pueblos originarios y de sus reivindicaciones, cuando parecía que en Buenos Aires creían que habían bajado todos los vascos. Pero hoy también las movilizaciones que se están dando con los diferentes conflictos que se dan en los territorios, en los pueblos originarios, en Chile, por ejemplo, de norte a sur, que uno pueda ver la bandera mapuche desde el territorio ancestral mapuche en el sur, como en Iquique, en Antofagasta, encabezando todas las movilizaciones, marca un reclamo, algo que quizás no esté tan elaborado, pero sí que reclama otra forma de vivir, un buen vivir que no tiene nada que ver con lo que el sistema capitalista y con lo que estas políticas extractivistas de los últimos años han venido a designar para estos territorios. Y bueno, el asesinato de Rafa Nahuel se da en ese contexto, se da justo el día en el que estaban enterrando a Santiago Maldonado, el 25 de mayo, y después de 2 días de feroz represión y cacería, donde evidentemente no tuvimos la fuerza ni la capacidad de movilizar como para evitar que tanto las fuerzas de los albatros, con el Estado Nacional representado por Burlich a la cabeza y su discurso criminal, y como el juez Villanueva, que estuvo a cargo los 2 días de la represión esa, y no evitó ninguna de las consecuencias, que fue el asesinato de Rafa. Hay 2 heridos de bala de plomo que podrían haber que podrían estar muertos hoy tranquilamente por la gravedad de sus heridas, que también es el saldo de esa movilización. Y bueno, ahora 2 años, creo que el reclamo principal pasa por poner en evidencia el racismo que tiene la justicia argentina. En este momento, el prefecto fue prácticamente absuelto del crimen. Sí. Y se le ha puesto una morigeración como que actuó en legítima defensa. Esta teoría de los 2 demonios que lanzó Burlich en un principio, hoy la Cámara de Casación ha ratificado esa teoría de que fue un enfrentamiento, de que los mapuches se enfrentaron con armas, aunque consideren a las piedras como armas, y que esto fue una reacción de los albatros, lo que terminó provocando la muerte de Rafael. Y la situación actual hoy es que hay un lamien que es principal testigo de este crimen, que es uno de los que baja el cuerpo de Rafael de la Montaña, que es Lautaro González Curruinca, que sigue en la clandestinidad hace 2 años, porque la justicia argentina lo está buscando para responsabilizarlo de este crimen. Así que creo que el reclamo más importante es poder visibilizar la situación, el complot estatal que hay respecto a esta causa, y también visibilizar algo que va más allá del gobierno de Macri y de la criminalidad que dejó en evidencia el gobierno de Macri. Hay una persecución y una criminalización que es previa en los territorios, que trasciende a este gobierno. Hay inclusive actividades, servicios de inteligencia ilegales que ha quedado en evidencia, que han sido propias del gobierno anterior, en el primer juicio de extradición de Facundo Jones Wallace. Y bueno, un montón de información que lamentablemente no tiene la trascendencia a nivel nacional como lo tuvo sí la desaparición de Santiago Maldonado. Hay un sesgo racista en lo que en los medios de comunicación masivos, obviamente, y gran parte de la política, de la estructura política del país, que invisibiliza estos crímenes como si fueran crímenes de segunda y pone el hincapié de la criminalidad del Estado en los crímenes donde las víctimas son más, sí. más el estereotipo de la buena víctima. Sí, sí. Nosotros que venimos hace mucho luchando contra el gatillo fácil, contra la desaparición forzada que justamente afecta a los pibes de los barrios empobrecidos y explotados, justamente esta categoría de víctima de primera y víctima de segunda lo venimos viendo hace mucho tiempo y lo venimos denunciando hace muchísimo tiempo. Pero bueno, en la situación particular del caso de Rafael Nahuel también tiene mucho que ver con el desarrollo que está teniendo el pueblo mapuche en estas recuperaciones territoriales, que si bien es histórico que el pueblo mapuche está tratando de recuperar territorios que le fueron robados, también es una realidad que en el último tiempo, con el avance del extractivismo, es más palpable la necesidad de recuperar ese territorio. Y también hay un proceso que es innegable de jóvenes mapuches en la ciudad que se reivindican, que encuentran su línea familiar dentro del territorio y empiezan a pensar en volver a la tierra como una forma de buen vivir, diferente a lo que el sistema capitalista nos está ofreciendo hoy. Y en el caso de Rafael Nahuel, por eso para nosotros es importante comentar esto, dejar en evidencia que en ese territorio la ferocidad del Estado Nacional no solo fue por el territorio en sí, para defender el territorio de parques nacionales, sino que tenían la intención de frenar un trabajo político, espiritual, filosófico del propio pueblo, que es el levantamiento de una autoridad como es una machi, como la machi betiana Colubani, que bueno, más allá del crimen de Rafael, ella pudo levantarse en ese territorio y hoy es una joven machi que está recorriendo todo el territorio ancestral mapuche y está acercando su medicina, su consejo y fortaleciéndose en el rol que le toca cumplir y fortaleciendo a otros también que bueno, que necesitan también empezar a cumplir esos roles para poder tener otra forma de vida con la naturaleza. Eso es lo que puedo contar con respecto a la causa de Rafael. A la causa de Rafael, claro. Y de todo lo que involucra a la causa de Rafael. Sí, no hay duda, o sea, digamos, con tu panorama queda claro, digamos, no solo el papel racista de la justicia, sino la funcionalidad pro impunidad para los crímenes, porque vos fijate, las consecuencias, ¿no? Lo estamos midiendo por las consecuencias. Santiago Maldonado, según la justicia argentina, se ahogó. Rafael Nahuel murió en un enfrentamiento. Y quiero pegar a esto lo de John Esguala, digamos, un integrante de la comunidad mapuche en resistencia, extraditado y juzgado y encarcelado. Tengo entendido que está todavía detenido en Chile. Sí, todavía tiene por lo menos 5 años de prisión más que cumplir allá en Chile. Y el método es ese, es el montaje permanente, claro. Como bien dijiste vos, que también lo podemos ver con este mes de conflicto de movilización popular en Chile, donde la comunicación alternativa que generó el propio pueblo con los teléfonos en la calle permitió ver muchísimas violaciones a los derechos claro, humanos, para. Inclusive esto, los muertos tirados en supermercados, claro. los supermercados incinerados para armar el montaje. Los muertos siempre son los que tienen la culpa y la responsabilidad de sus propias muertes. Y ellos cuando salen a matar, previamente van pensando cómo garantizar la impunidad de esos crímenes, ¿no? Y aparte la criminalización, yo me acuerdo de haber visto tu nombre en una de las páginas del diario Clarín, en un informe que se había elaborado respecto de las actividades de un grupo Resistencia Ancestral Mapuche, la RAM. Cosa que se ha desvanecido absolutamente, indudablemente que eso jugaba un papel muy importante en medio de esa disputa que había entre el movimiento popular y las comunidades tratando de imponer la teoría del asesinato de Santiago Maldonado contra la versión oficial del ahogo, con la que terminó en definitiva, y la no responsabilidad penal de una fuerza de armada como la gendarmería, sino aparte toda la cacería que se generó alrededor, cómo se trabaja también la lucha psicológica, la lucha a través de los medios, esto de incorporar toda una sospecha alrededor de militante. Inclusive vos has vivido no solamente esa agresión mediática en el medio de mayor difusión de la Argentina, sino aparte los propios allanamientos en tu casa, o allanamientos creo que también en la casa de tu padre por estas cuestiones. Digamos, ¿cómo operó todo el aparato una casa de brujas? Y la pregunta que te quería hacer es si eso ha menguado o con esta situación chilena, esta hipótesis de inseguridad que trabaja el Estado argentino se sigue sosteniendo y ustedes siguen siendo víctimas de esa persecución. Esa es la pregunta. No, realmente acá la Fiscalía de Estado de Neuquén fue la que se puso a la cabeza de este Comando Unificado Antiterrorista para perseguir a militantes, a la miel mapuches, a todo un arco de solidaridad con estas luchas territoriales. Ha pasado una vergüenza, un papelón histórico con este intento de montaje, con esta criminalización. Un montaje totalmente patético, digamos, patético. Después quedó demostrado que era patético. Inclusive ustedes terminaron sobreseídos en esa causa. Sí, nosotros terminamos sobreseídos, lamentablemente, sí, se nos inhibieron todas las posibilidades de poder defendernos judicialmente. Así que fueron 2 años donde las escuchas permanecían, donde ya habíamos sufrido los allanamientos, donde estamos con diferentes situaciones, porque, por ejemplo, a mi viejo y a mi tío, que ellos los allanaron, encontraron armas en sus casas. Sí. Esas armas después formaron parte del informe RAM. Entonces, hubo todo un trabajo minucioso que tuvimos que hacer para poder desarticular eso, porque no solo, por ejemplo, con la causa de mi papá y de mi tío, la Fiscalía de Río Negro ofrecía todo el tiempo la entrega de las armas a cambio del sobreseimiento. Y nosotros veíamos con total peligro el hecho de que esas armas estaban fotografiadas e incluidas en el informe RAM, y que por eso era parte de desarticular ese montaje, ese informe, porque además eran las únicas armas que tenía el informe RAM para adjudicar a los mapuches. Claro. Y sí, y además esto tenía que ver con un segundo paso de montaje, ahí sí, coordinado con el Estado chileno, que venía de generar la operación Huracán en el marco, también en el contexto de la desaparición de Santiago, más o menos, en el 2017, donde les implantaron a los dirigentes de la coordinadora Arauco Malleco, que también es una organización de defensa territorial del lado de Chile. De Chile, sí. Les implantaron mensajes truchos en los teléfonos e hicieron una cacería de todos los dirigentes, que luego quedó en evidencia de que habían utilizado un programa trucho y que los mensajes eran truchos, y hoy hay fiscales desafectados, miembros de carabineros que están desafectados, hay personas y presas por esta causa. Esa causa Huracán de los guerrilleros mapuches en Chile tenía una causa siguiente, que era la que venía trabajando la Fiscalía de Estado de Neuquén y Patricia Bullrich, que era la Operación Andes, que era teóricamente desmantelar una guerrilla que convivía entre Chile y Argentina, y ahí es donde entraban en juego nuestra participación o nuestro señalamiento dentro de esa criminalización, y las armas de mi viejo y de mi tío para aportar a ese intento de montaje. Obviamente que hoy podemos ver que fue un papelón del Estado, pero tranquilamente, si les hubiese dado la fuerza, podríamos estar todos en Cana hoy, o en la condición que está Lautaro Curruinca, que todavía está en la clandestinidad, y sabemos que el día que si él resuelve salir de esa condición, probablemente se coma un montón de tiempo de prisión, justamente hasta que se pueda revertir esta maniobra judicial, porque si hay algo que nos dejó bien en claro todo lo que sucedió durante estos 2 años, es que existe una connivencia entre el poder político, el poder judicial y las fuerzas represivas para llevar a cabo cacerías criminales. Y hay algo que por ejemplo, se creía que era de tiempo de la dictadura, como la represión que estamos viendo hoy en día en Chile, y que sigue vigente, sigue totalmente vigente. Y, por ejemplo, esto tenemos acá un gran listado de jueces y fiscales que se han pasado del Estado de Derecho por el orto, y que no sé cómo el día de mañana van a volver a presentarse como fiscales y jueces defensores de los derechos humanos. O sea, un cambio de gobierno, un cambio de teóricamente de aires políticos, generó que los tipos pudieran hacer esto, cacerías, represiones, entrar a comunidades a desalojarlas ilegalmente. Bueno, lo de Facundo Jones Wallah es increíble, un doble procesamiento, él todavía no había terminado el juicio anterior, estaba apelado a la Corte Suprema y el juez Villanueva lo ordenó, le ordenó una detención por la misma causa de extradición para Chile. Son cosas que evidentemente tampoco tenemos las herramientas jurídicas para poder combatirlas. Para pelear de manera más efectiva. Creo que es una gran herramienta, sobre todo con los LAMIR que están en territorio, el tema de dejarlos, el avance de la criminalización judicial, dejarlos prácticamente solos para poder afrontar esa persecución judicial, como es en el caso de Lautaro. Lautaro hoy en día tiene unos abogados nuevos, la Gremial de Abogados se constituyó hace muy poco tiempo, pero los abogados que tenía anteriormente le firmaron el acuerdo de juicio abreviado a Fausto Jones Wallah, reconociendo el enfrentamiento. Entonces, fíjate qué nivel de porque esto también es parte de cómo avanza la criminalización. La causa de Rafael Nahuel hoy se da vuelta en casación porque ellos tienen el juicio abreviado de Fausto Jones Wallah, que evidentemente no dio más en la clandestinidad y firmó el acuerdo que sus abogados, le representantes sugirieron, de organizaciones, le sugirieron, le sugirieron y le sugirieron al autor también. También están en Entonces, esos temas. Bueno, Nadia, un gusto charlar, un gusto. La verdad que daría para seguir, pero viste, los tiempos radiales no nos permiten extenderlo. Seguramente habrá oportunidad para hablar, seguramente no va a faltar. Nos vamos a encontrar en enero si vas a allá a Lomas del Mirador. Ahí vamos a estar. Sí, ahí vamos a estar. A la marcha de que estamos ahí todos los años. Y seguramente el año que viene te vamos a llamar para que nos digas si en realidad ha habido o notan ustedes un cambio, una modificación sustancial en las políticas de seguridad pública y de represión y de criminalización con la asunción del nuevo gobierno. Hay muchos que tienen expectativas respecto de esto. Así que seguramente el año que viene te vamos a volver a llamar, te vamos a volver a molestar para que nos dé una opinión de un lugar que te vuelvo a repetir acá, en la zona litoral por lo menos, de ese sur así combatiente y de resistencia se sabe muy poco. Te agradecemos mucho y te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, Nieto, un abrazo grande para vos y bueno, con seguridad, más allá de los gobiernos que vengan y de las políticas que puedan cambiar, nosotros vamos a ir por todos. Muy bien, muy bien. No vamos a permitir que estos crímenes queden impunes. Hoy tendrán más fuerza ellos, pero nosotros... Vamos. Bueno, seguimos construyendo nuestra resistencia. Seguiremos peleando, Nadia. Seguiremos peleando. Un abrazo grande. Otro para vos. Nos vemos, chau, nos chau. Vemos. Chau, chau.